Esta señora o señorita Marta Alicia Chávez Martínez, que es psicóloga y tiene un vasto entrenamiento en psicoterapia familiar sistémica. Digamos que está preparada para tocar los temas de familia, según es lo que leemos aquí en La Solapa, que también es autora de otros exitosos libros, como por ejemplo Tu Hijo, Tu Espejo y Todo Pasa y Esto También Pasará. Y también hay otro libro que se llama Te Voy a Contar Una Historia. El párrafo que hemos elegido es cortito, pero es así, como les dije, muy contundente, como ya lo hemos leído en alguna oportunidad. Y recuerdo cuál fue la reacción de la gente en aquel momento. ¿Cómo usamos a nuestros hijos en el divorcio? Es un fragmento del libro En honor a la verdad, de Marta Alicia Chávez. El divorcio es una situación muy compleja que amerita ser tratada en un libro completo, el cual, por cierto, dice la autora, escribiré una vez que termine este. Pero lo que en este espacio nos concierne es cómo usamos a nuestros hijos en tal circunstancia. Cuando escucho a las parejas divorciadas o en proceso de divorcio hablarme de esos juegos sucios que se hacen por medio de sus hijos, les digo con todo el corazón que piensen siempre en la forma como estos juegos dañan a los chicos. Por ejemplo, puede ser que una mamá no permita que el papá de sus hijos tenga contacto con ellos si él no le da dinero, si no cumple con ciertas condiciones o simplemente porque tiene mucho coraje hacia él, sea mucho encono, mucho enojo, sin importarle que sus hijos lo necesiten o lo extrañen. Los hijos necesitan y tienen el derecho de estar cerca de su padre y de su madre, mientras que los padres no tenemos el derecho de quitárselo. La única circunstancia en la que es válido no permitir a uno de los padres, divorciados o no, estar en contacto con sus hijos, ocurre cuando así lo recomiendan profesionales psicólogos o psiquiatras, debido a que ese padre tiene conductas peligrosas o patológicas que ponen en riesgo la integridad, la vida o la salud psicológica de los niños, de los chicos. Por su parte, algunos padres aprovechan cada ocasión en que ven a sus hijos para hablarles mal de su mamá y envenenarles el corazón. Así también, muchos padres divorciados, como una forma de castigar y agredir a su ex esposa, le retiran el dinero para la manutención de sus hijos o le dan cantidades ridículas, sin importarles cómo afecta eso a sus hijos, quienes se verán privados de diversiones, oportunidades de estudio e infinidad de cosas que son buenas para su bienestar y su desarrollo. Por otro lado, esos hijos, en vez de estar con una madre tranquila y relajada, se hallarán con una angustiada y preocupada mamá por los gastos que recaen totalmente sobre sus espaldas. Además, la madre de sus hijos tendrá que salir a trabajar para mantenerlos y los dejará solos muchas horas. Por otra parte, los hijos son un compromiso sagrado que adquirimos con la vida. Abandonar ese compromiso les enseña a hacer lo mismo. Sí, señores, indudablemente no dar dinero o darle una miseria a su ex esposa es una infalible forma de castigarla, pero también castigan a sus hijos más allá de lo que se imaginan. Asimismo, los hijos de padres divorciados están con frecuencia sumergidos en la misma paradoja en que se hallan muchos hijos de padres no divorciados, de la cual hablamos ya en párrafos anteriores. Y es aquella disyuntiva en las cuales solemos poner a los chicos. Si quiero a mi mamá, pierdo y traiciono a mi papá. Y si quiero a mi papá, pierdo y traiciono a mi mamá. En ocasiones también los hijos son usados como mensajeros, como informantes. Decile a tu papá o decile a tu mamá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá tal cosa. Che, ¿quién sale con tu papá? ¿Qué hace la mamá a los fines de semana, che? ¿Quién le llama por teléfono? ¿Qué dijo cuando vio el auto nuevo? No le vayas a decir tal cosa. Todo esto pone a los chicos en una situación muy dolorosa y muy difícil, porque los obliga a chusmear, a traicionar, a mentir, a guardar secretos sucios y a crear alianzas patológicas. A veces, durante el proceso legal del divorcio, los divorciantes ponen en la traumática situación de llevarlos a testificar a los chicos contra uno o contra el otro en el juzgado, para lograr que les pasen dinero o quitarle la casa o para conseguir la patria potestad. Te lo digo de nuevo. Por favor, pensá en la forma cómo podés dañar a tus hijos con estos juegos. Tomá decisiones y llevá a cabo acciones maduras y sanas para resolver los problemas con tu expareja o pareja, entendiendo de una vez por todas que esa tarea no les toca a los chicos. En una situación de divorcio, los hijos necesitan tener el permiso y la puerta abierta para estar en contacto con ambos papás. No tienen que perder a uno de ellos. Quienes desean separarse son los miembros de la pareja, y eso no es problema de los chicos, como tampoco lo son todos sus acuerdos o desacuerdos de los papás. Ya los hijos tienen suficiente con su propio proceso de duelo para agregar más carga a sus espaldas. Ahí termina este pasaje, este párrafo, que es, bueno, obviamente, como lo es el tema en sí, es duro, es difícil. Y después sigue hablando de usando a nuestros hijos para llenar nuestros espacios vacíos. Que este es un párrafo o una parte del libro que es fascinante. Cómo cómo a veces a los padres, divorciados o no, les cuesta o nos cuesta darnos cuenta cuáles son los límites de nuestra paternidad. Esta autora se vale de un ejemplo que le dieron las golondrinas que habían hecho un nido ahí en el garage de la casa de ella. Aprendí tanto de las familias humanas cuando observaba las golondrinas, dice. Día a día fui testigo del maravilloso proceso de construcción del nido y luego del fascinante nacimiento y crianza de los pajaritos. Y vi cómo estos se acercaron despacio al momento de dejar el nido vacío. Primero salían del nido solo por unos segundos, revoloteaban ahí alrededor, regresando a la tibia seguridad de lo conocido. Días después ya se iban más lejos a explorar el mundo, pero regresaban al cabo de unos minutos. Luego de sus ausencias ya eran más largas y me hacían pensar que ya se habían ido para siempre, pero regresaban. En cierto momento ya no cabían todos en el nido. No cabían. Les quedaba tan chiquito que algunos dormían con medio cuerpo afuera. Al paso de los días, sus excursiones por el mundo se fueron haciendo más largas, hasta que un día ya no regresaron y el nido quedó vacío. Nuestros hijos, dice, hacen lo mismo. En la medida en que crecen, sus actividades, su tiempo fuera de casa se incrementan. Sus alas se van haciendo más grandes y fuertes, y su deseo de volar bulle en su interior con más fuerza cada vez. De modo paulatino se vuelven más independientes, pasan cada vez más tiempo fuera de casa en actividades escolares o laborales, con sus amigos o con sus parejas. pero regresan. Tal vez se vayan a un largo viaje, 6 meses, 1 año, pero regresan. Llega un día en que nuestro nido les queda chiquito, sus sueños los llaman muy fuerte y tienen que seguirlos. Y entonces, ahora sí, se van. Y con ellos se van sus pertenencias, sus cosas amadas, que albergamos en el hogar por muchos años, y el nido queda vacío. Y ahí habla de los papás, digamos que son posesivos, ¿no? Como muchas veces el tema de los hijos se vuelve como una suerte de excusa para muchas cosas, ¿no? Para llenar otros vacíos que tenemos en la vida, ¿no? Es realmente muy bueno el libro. Se llama En honor a la verdad. Yo no sé si será posible conseguirlo de alguna manera, este libro, porque, para compartir o no, he encontrado ahí varias cosas muy importantes que obligan ciertamente a hacer un parate. Y me pareció muy bueno hoy, más allá de escuchar el pedido de una oyente, esa abuela preocupada oyente, viene bien. Aún para las parejas que están bien, ¿no? Y para las parejas que están bien, voy a ver si mañana o ahora en el día, es una cosita muy bonita, de por qué el anillo de casado se lleva en el dedo anular. ¿Por qué es? Ya en la mañana de hoy se los voy a contar, o mañana, para que los que están ahí bien con su pareja, con su esposo o esposa, sepan. Es una antigua tradición oriental, esta la que les voy a contar, porque el dedo que se usa para el anillo, como símbolo de unión, es el anular.